Coronado y Antulio García. Juan Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria. Este lunes 3 de diciembre de 2018, una producción de Radio Universidad Veracruzana. Esta tarde la operación en cabina a cargo de Joel Bonilla, nuestro compañero, a quien saludamos. Y desde luego a todos ustedes que nos escuchan a través del 90.5 de FM y también a través de nuestra página en internet www.v.mx/radio/transmisión. De igual forma, la gente que nos escucha a través de nuestra aplicación, recuerden que pueden descargar esta aplicación en distintos dispositivos, tanto en Android como los que utilizan Apple, también lo pueden descargar, la pueden descargar. Bienvenidos, bienvenidas Brenda Coronado, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, gracias Antulio, bienvenidas, bienvenidos a todos nuestros radioescuchos, es un placer estar con ustedes este lunes 3 de diciembre, iniciando el último mes del año, ya listos con toda la información. Y si te parece, vamos a conocer nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria, egresados de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana ganaron el Premio Nacional de Periodismo 2017. Docente de la Facultad de Psicología y Música de la Universidad Veracruzana participó como ponente en Camerún. La Dirección General del Área Académica Biológico-Agropecuaria renueva su convenio de colaboración con la Fundación de la Universidad Regional de Blumenau, Brasil. Tomaron protesta los nuevos titulares de la Dirección General de Vinculación y la Coordinación de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana. No se pierda nuestro reportaje especial, que llega desde la Universidad Autónoma del Estado de México. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. ¡Comenzamos! Estos son nuestros titulares de este 3 de diciembre, ya en la recta final de este 2018, nuestro primer lunes de diciembre. En Voz Universitaria queremos agradecer a Universo, el periódico de los universitarios. Pueden encontrar y ahondar la información que presentamos en Voz Universitaria en www.v.mx/prensa. Ahí pueden encontrar mucha más información. Desde luego saludamos a todos nuestros compañeros y compañeras de Universo. También al equipo de marketing de la Universidad Veracruzana, que ellos nos ayudan a difundir vía redes sociales toda la información de esta emisora de Radio UV 90.5 de FM. Saludos para todas ellas y ellos quienes trabajan en el día a día en las redes sociales. También a todos los trabajadores, colaboradores y nuestros compañeros y compañeras en Radio Universidad Veracruzana. Tenemos métodos de contacto. Si nos quieren mandar un mensaje vía WhatsApp, el teléfono es 2281-040477. También quien desee mandar un SMS, a ese número lo pueden enviar vía telefónica 817-5115, 817-5117. Tenemos un correo electrónico, vozuniversitaria@v.mx, para toda la comunidad universitaria que quiera un espacio en este informativo universitario. Tiene que contactarse al correo electrónico vozuniversitaria@v.mx y nuestro equipo de producción les contactará para agendar una cita en este espacio. Y Brenda, el día de hoy tenemos una revista. Efectivamente, para todas las personas que nos están escuchando, estamos regalando la revista La Palabra y el Hombre, número 34, para la persona que, las personas que quieran concursar por esta revista, nos tienen que llamar o escribir y decirnos desde dónde nos escuchan y en qué año se publicó el primer número de esta revista La palabra y el hombre. Les recordamos nuestros métodos de contacto, nuestro WhatsApp 2281-040477 y nuestros teléfonos 817-5115, 817-5117. Recuerden, tenemos hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para recibir sus respuestas y poder participar en la rifa de esta revista La Palabra y el Hombre número 34. Agradecemos, por supuesto, la donación a la editorial de la Universidad Veracruzana, donde ustedes pueden visitar y adquirir los libros y revistas que la Universidad Veracruzana está publicando. La pueden encontrar en Hidalgo, número 9, aquí en la colonia centro de la ciudad de Jalapa. ¿Y qué les parece? ¿Qué te parece, Antulio? Si vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Dos de la tarde con 9 minutos en Voz Universitaria. Y antes de darles nuestro un día como hoy, les queremos recordar que las personas, Brenda, que resulten ganadoras de los libros de las revistas, recogerlas en Clavijero 24 en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 7. Recordarles que tienen un límite de 3 días para pasar por sus obsequios, por sus libros o por sus revistas. Claro. En estos horarios, aquí en Clavijero 24, con una identificación oficial, pasarán por ellos en un periodo de 3 días hábiles para que ustedes puedan recoger sus obsequios. Y ahora sí, un día como hoy, pero de 1827, muere Fray Servando Teresa de Mier, un teólogo liberal, político, historiador y luchador de la independencia de México. En 1910 se usan por primera vez en un acto público las luces de neón. En 1967, el equipo del cirujano Christian Barnard realizan el primer trasplante de corazón en el mundo. También un día como hoy, pero de 1973, muere en la Ciudad de México Adolfo Ruiz Cortines, presidente de México, en el periodo de 1952 a 1958. Y como ya escucharon, un día como hoy, pero de 1932, nace la cantante y antigua presentadora de televisión y radio en los Países Bajos, Corrie Brocken, de quien escuchamos de fondo Min Ideal. Dat ik flensjes voor een bak. Wat werd je burgerlijk banaal? Mijn ideaal, mijn ideaal. Je bent zo ijdel als een pauw en sloop je uit voor elke vrouw. Je hebt een permanent complex. Of jij nog meetelt met je sekblik dat jij alleen bent. Net als Mundo Universitario. Dan is die hulpeloze man. Las noticias con información de Edgar Onofre Fernández, les comunicamos que egresados de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana ganaron el Premio Nacional de Periodismo 2017. Durante el pasado 30 de noviembre, el jurado del premio dio a conocer los resultados del máximo galardón al periodismo nacional, en donde Miguel León Carmona obtuvo el premio en la categoría Noticia por el trabajo El Campo de Exterminio patrocinio que el gobierno de Veracruz ocultó, donde se visibiliza cómo ha permeado en los niños la guerra contra el narco. Por su parte, Daniela Rea Gómez obtuvo el premio en la categoría Entrevista por el trabajo Puedes ver a un niño y pensar que no hay futuro, en donde documenta el problema de las fosas clandestinas y las desapariciones forzadas. Los resultados de dichos premios se dieron a conocer en la Universidad Autónoma Metropolitana el pasado 30 de noviembre. De la tarde con 13 minutos con información de Carlos Hermida, les comunicamos que Axel Navarro, docente de la Facultad de Psicología y Música de la Universidad Veracruzana, participó como ponente en el 15º Coloquio Internacional de la Asociación Francesa en Educación Comparada en Camerún. El académico dictó la ponencia Cambios Sociodemográficos Mexicanos, sus efectos en las interacciones de los niños y sus posibles implicaciones para el desarrollo de estrategias de enseñanza de lectura. En la charla analizó la forma en cómo ha cambiado la situación social y la conducta de los niños mexicanos a través de los últimos 50 años y en donde aseguró que la conducta ha sido afectada por los cambios sociales, las actividades del comercio, el uso de la tecnología y los cambios sociodemográficos. Este coloquio se llevó a cabo del 5 al 7 de noviembre en Yaoundé, Camerún. Y con información de Paula Cortés, la Dirección General del Área Académica Biológico-Agropecuaria de la Universidad Veracruzana renovó el convenio de colaboración con la Fundación de la Universidad Regional de Blumenau, Brasil. Domingo Canales, titular del área académica, explicó que el objetivo del convenio es el estudio de primates relacionado con sus capacidades visuales y la identificación de colores, así como el comportamiento de los monos aulladores. De igual manera, se contempla el intercambio de estudiantes, profesores e investigadores, además de la organización de seminarios, coloquios, simposios, talleres, pasantías, entre otras actividades. Otro de los objetivos del convenio es consolidar la doble titulación para los niveles de maestría y doctorado, cuyo único requisito sería cursar un semestre en alguna de las universidades y el resto del programa en sus instituciones de origen. Son las 2 de la tarde con 15 minutos. Con información de Paola Cortés, les comentamos que tomaron protesta los nuevos titulares de la Dirección General de Vinculación y la Coordinación de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana. Ariel Rivera Torres será el nuevo encargado de la Dirección General de Vinculación, quien desde el 2019 se desempeñaba como coordinador de vinculación en la región Poza Rica-Tuxpan. Por su parte, Beatriz Rodríguez Villafuerte fue designada como la coordinadora de la Unidad de Género, quien con anterioridad fungió como vicerrectora de la región Córdoba-Orizaba y hasta el 30 de noviembre fue titular de la Dirección General de Vinculación. La rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, expresó que ambas dependencias son importantes para la universidad, pues en la coordinación de Unidad de Género se busca hacer realidad las condiciones de equidad para las mujeres de la comunidad universitaria y en la Dirección de Vinculación se da cumplimiento a la responsabilidad social que tiene la UB. En el evento participaron directores generales de las áreas académicas, así como las operativas y administrativas. De igual forma, a través de videoconferencia estuvieron presentes los vicerrectores y funcionarios de las cuatro regiones de la universidad. Y les recordamos que el día de hoy tenemos en la revista La Palabra y el Hombre número 34. Para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos está escuchando y en qué año se publicó el primer número de La Palabra y el Hombre. Recuerde que vía WhatsApp y vía SMS lo puede hacer a través del 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Hasta las 2 de la tarde con 50 minutos tiene para mandar sus respuestas. Y le recordamos que puede pasar por su regalo a Clavijero 24 y que tiene un máximo de 3 días para recogerlo con una identificación oficial. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Thank you. el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. A partir de las 5 de la tarde tenemos para usted En el Emparrillado de los Halcones, un programa de análisis, noticias, entrevistas y calendario de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Lunes, 5 de la tarde, 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. La Universidad Nacional de Colombia, en colaboración con Radio UV, trae para ti el programa Música Antigua para el Siglo XXI. Un espacio musical que toma como inspiración el enigmático y misterioso mundo de la música antigua. Escúchalo todos los lunes a las 23 horas por Radio UV. Estás escuchando XHRUV, Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de FM. Con estudios y oficinas en Clavijero número 24, Colonia Centro. Código postal 91.000. Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera Jalapa-Perote, municipio de Acajete. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Regiones. Ya estamos de regreso en Voz Universitaria y les seguimos platicando con información de Alma San Martín, la especialización en gestión e impacto ambiental y la maestría en manejo de ecosistemas marinos y costeros de la Universidad Veracruzana, región Poza Rica, Tuxpan, obtuvieron los reconocimientos en desarrollo y consolidado por parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Esto como parte de las metas planteadas al Plan General de Desarrollo de la Universidad Veracruzana 2030, estableciendo que el 100% de la matrícula de posgrado debe estar inscrita en programas de calidad vigente. Agustín Basáñez, coordinador de la maestría en manejo de ecosistemas marinos y costeros, manifestó que el logro refleja el trabajo realizado desde el año 2008, ya que la UV es la única institución de nivel superior en la que se oferta este posgrado a nivel nacional. Por su parte, Juan Manuel Pech, coordinador de la especialización en gestión e impacto ambiental, consideró que el reconocimiento permite colocar a la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias como una entidad académica de excelencia, tanto a nivel licenciatura como de posgrado. 2 de la tarde con 21 minutos y le queremos mandar un saludo a Elvia Martínez, que nos escucha en la ciudad de Tlaxcala. Y le comentamos que la Universidad Autónoma de Nayarit busca reactivar la vinculación con la Universidad Veracruzana, cuya finalidad es fortalecer su maestría en educación. Diana Pérez mencionó que se presentará el Plan 2018 de la Maestría en Educación, cuya finalidad es la transformación de la práctica pedagógica a través del trabajo en conjunto. La catedrática comentó que el cuerpo académico de la Universidad Veracruzana, con quien realizan trabajos, actividades de difusión, divulgación e investigación, se ha vuelto un parteaguas para la Universidad Autónoma de Nayarit, ya que dichas actividades realizadas en la UV son el objetivo formativo de sus estudiantes de posgrado. La reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Veracruzana Campus Poza Rica Tuxpan, en donde catedráticos de Nayarit pudieron conocer el programa de estudios y las líneas de investigación de la maestría en gestión del aprendizaje. Reportaje especial. Y Esta tarde, nuestro reportaje especial nos llega desde la Universidad Autónoma del Estado de México y habla sobre la división sexuada de la ciencia. Un reportaje realizado por Greta Díaz. Escuchemos entonces el reportaje que Uniradio 99.7 de FM tiene para Voz Universitaria. En el pizarrón de un salón de preparatoria hay una lista de carreras universitarias. Los alumnos, hombres y mujeres, clasifican una a una las áreas de estudio. Ingenierías para los hombres, enfermería para las mujeres, matemáticas, hombres, odontología, mujeres. La lista continúa. Este ejercicio refleja que todavía existe la sexualización de la ciencia. Karen Sánchez Jasso, especialista en estudios de género de la Universidad Autónoma del Estado de México, es quien dirige la actividad. Atónita, asegura que en pleno siglo XXI y a pesar de grandes avances en materia de género, la ciencia no se escapa de la perspectiva androcéntrica. La ciencia ha estado construida bajo un modelo androcéntrico. Esto debido principalmente a este sistema de género que atraviesa todas las relaciones, toda la estructura, toda la práctica humana, toda la actividad humana, todos los productos humanos están atravesados por cuestiones de género. Entonces la ciencia no se escapó. A pesar de que la ciencia no tiene sexo, todavía hay carreras e investigaciones sexistas. El papel que se le ha otorgado a la mujer en la sociedad la ha alejado de las matemáticas para orillarla a las carreras como docencia, enfermería, ciencias de la conducta, literatura y ciencias sociales, mientras que los hombres se acercan a las ingenierías y ciencias duras. De acuerdo con la ONU, en 2016 las mujeres en el mundo constituían menos del 10% del personal en centros de innovación en ciencia y tecnología. El panorama en México no es muy diferente. Las estadísticas de 2017 del Observatorio Laboral del Servicio Nacional de Empleo lo confirman. La carrera con mayor porcentaje de mujeres profesionistas ocupadas es formación docente, con el 98%. Por otro lado, los hombres ocupan el 97% de los empleos en ingeniería de vehículos de motor, barcos y aeronaves, y el 95% en minería y extracción. Karen Sánchez Jasso destaca que esto es parte de la violencia horizontal, que además tiene consecuencias salariales. La segregación horizontal, en donde, bueno, estamos ya al mismo nivel, pero tenemos áreas que están feminizadas, áreas que están masculinizadas, y las mujeres preferentemente, ¿no?, están siendo acomodadas o puestas en esas actividades femeninas, que además son menos valoradas y por tanto reciben menos salario. Al respecto, las estadísticas del Observatorio Laboral de Empleo afirman que química, física, minería y extracción, es decir, las carreras donde hay menos mujeres, son también las profesiones con el ingreso promedio mensual más alto, mientras que el rubro de educación es el que tiene el ingreso mensual más bajo. Graciela Vélez Bautista, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM, afirma que los roles de género crean una presión social para que los hombres mantengan las ciencias duras, es decir, las más remuneradas. El peso de la ciencia más importante, más objetiva, pues es de los hombres, ¿no? Porque no se le ha dado a las mujeres esa oportunidad, o se les ha sesgado en su educación, sobre todo también mucho la familia a veces, es la que le prohíbe a las niñas o la que le dice, no hombre, pero ¿cómo vas a estudiar ingeniería? ¿Qué vas a hacer tú entre albañiles, no ingeniería civil? O bien le dice a los niños, ay, pero ¿qué vas a hacer de maestro? Esa es una carrera de mujeres, no lo hagas porque ni vas a ganar dinero. Sin embargo, a diferencia de lo que se creyó por muchos años, esto no es algo biológico. La ONU afirma que a nivel mundial, las niñas comienzan a alejarse de las clases de ciencia, tecnología y matemáticas en la secundaria, ya que es cuando las actitudes sociales y los prejuicios obstaculizan su participación en estas materias. Karen Sánchez Jasso afirma que esto se debe a la formación del cerebro en relación con las actividades que desarrollamos mientras crecemos. Ya hay una línea de investigación importante que empieza a mostrar que nuestros cerebros son exactamente iguales, pero justo por esta cuestión de diferencia en la socialización, en lo que aprendo, desarrolle habilidades específicas. Por ejemplo, si las mujeres todo el tiempo te están diciendo haz esto, haz aquello, ve a tu hermano, corre, trae, apaga el boiler, apaga el fuego, ¿no? Entonces, por eso dicen que creen que eres multitareas, ¿no? Porque puedes hacer muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque así empezaron a formarte. Entonces, esta parte de tu cerebro, pues, te desarrolló muchísimo más. Al respecto, la universitaria recalca que mientras, por roles de género, los niños arman bloques y rompecabezas, las niñas juegan con muñecas, lo que se interioriza inconscientemente para actividades futuras. Diversos estudios, como el llevado a cabo por la Sociedad de Investigación en Desarrollo Infantil de Estados Unidos en 2017, afirma que los niños que juegan con bloques y rompecabezas tienden a tener un mayor desarrollo espacial, lo que a su vez facilita las matemáticas. Por otro lado, Graciela Vélez Bautista recalca que así como se ha construido el género y los roles para hombres y mujeres, también se puede deconstruir. En la medicina, por ejemplo, se habla mucho de que el cerebro de las mujeres tiene más facilidad para ciertas actividades que el cerebro de los hombres tiene facilidad para otras actividades. Pero eso no es por naturaleza, es porque la sociedad ha ido marcando a esos cerebros para que funcionen, ¿no?, en ciertas actividades. Entonces, el género es un constructo social que se construye, pero también se puede deconstruir y se puede ir cambiando poco a poco, pues a través de la educación. Ambas investigadoras concuerdan en que es necesario que las niñas tengan ejemplos de mujeres en ciencias duras. Todavía queda un gran camino por recorrer, pues los números del Foro Consultivo Científico y Tecnológico también demuestran una brecha en el Sistema Nacional de Investigadores, donde en el área de Ingeniería, Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra, las mujeres ocupan únicamente el 21%. Karen Sánchez Jasso destaca que además siguen vigentes los estereotipos en los libros de texto gratuito en México. Quienes aparecen como los médicos, quienes aparecen como las enfermeras, quienes aparecen como los ingenieros, ¿no? Por eso no es consciente, porque está familiarizado, porque está naturalizado. La universitaria afirma que es necesario cambiar las estructuras sociales, pues de nada servirá que las mujeres estén en rubros en los que se sentirán incómodas. De nada sirve que nuestras estrategias sean chicas, entren a ingeniería, dice Sandra Harding, no es agregue mujeres, revuelva y ya, ¿no? Porque las propias estructuras que están ancladas a una base cultural siguen siendo masculinas. Mientras no desdibujemos, no resignifiquemos y cambiemos estos estereotipos, a pesar de que las chicas decidan estudiar ingeniería, su trabajo va a ser menos valorado o no van a ser respetadas en lo que hacen, ¿no? ¿Qué pasa si soy la ingeniera a cargo de un montón de hombres, ¿no? La ONU afirma que la ciencia y la tecnología tienen el poder de alterar y cambiar las trayectorias, ya que influyen cada vez más en los aspectos cotidianos de la vida, como es el sector económico. Tanto la organización internacional como las especialistas concuerdan en que las mujeres aportan otra visión a la ciencia. Si se incrementa el porcentaje de mujeres que estudiarán ingenierías y ciencias naturales, se verá reflejado en el desarrollo de la salud sexual y reproductiva, en la energía y en el medio ambiente, pero sobre todo en el desarrollo social y personal de cada una de ellas. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Greta Díaz. Continuamos. Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Administra de forma sencilla tus actividades y proyectos. Realízalos satisfactoriamente adjuntando los archivos que requieras. Monitorea su avance y habilita recordatorios. explora la herramienta Tareas y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Disfruta del rigor y la fantasía en la música clásica, litúrgica y secular, en el Jardín de las Delicias. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. Contáctanos a los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Ciencia. Ya estamos de regreso en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 34 minutos y con información de Claudia Peralta, a quien saludamos. Le comunicamos que egresados de la maestría en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana fueron reconocidos por la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial con el premio José Negrete Martínez, obteniendo el segundo y tercer lugar en la categoría de mejor tesis de maestría. Jesús Mejía, quien obtuvo el segundo lugar, explicó que su investigación se basa en el desarrollo de un conjunto de pasos de ciertas actividades a través de un algoritmo, procurando la efectividad y precisión de los parámetros. Por su parte, José Luis Morales, ganador del tercer lugar, comentó que su proyecto está basado en la clasificación de diferentes granos de frijol con fines biológicos y médicos que, de acuerdo a su coloración, son los antioxidantes benéficos para prevenir enfermedades cardiovasculares. La entrega de dicho reconocimiento se llevó a cabo el mes de octubre en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Con información de Karina de la Paz Reyes, les comentamos que se llevó a cabo el taller teórico práctico La estampa como metáfora herramienta para el pensamiento artístico contemporáneo, impartido por el Seminario Permanente de Investigación Artística de la Universidad Veracruzana. En el seminario se trabajaron técnicas como la estampación de sellos, dibujo y collage para intervenir y reconstruir planteamientos. Uno de los objetivos del taller fue realizar la lectura de 5 textos y posteriormente se generó una estampa como producto de la lectura. El encuentro se llevó a cabo los días 24 y 25 de noviembre en el Museo Nacional de la Estampa y el Museo Nacional de Arte en la Ciudad de México. Reportaje especial. Dos de la tarde con 36 minutos en Voz Universitaria. Y antes de ir al reportaje especial, les recordamos que tenemos de regalo la revista La Palabra y el Hombre, número 34, para la persona que nos llame, nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y en qué año se publicó el primer número de La Palabra y el Hombre. Recuerden, vía WhatsApp, vía SMS 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Y ahora sí, nuestro reportaje especial llega desde Radio Francia Internacional y nos habla del peso de un virus o un átomo. Escuchemos el trabajo que tiene Radio Francia Internacional para Voz Universitaria. ¿Cuánto pesa un virus o una célula? Curiosamente, hasta hace poco se podía medir la masa de un átomo de hidrógeno, pero era imposible pesar una nanopartícula, como por ejemplo un virus, que comparado con el átomo es un objeto gigantesco. Pero en Francia, en un centro dedicado a la investigación de la energía atómica de la CEA, la Comisaría de Energía Atómica, ubicado en la ciudad de Grenoble, se ha logrado medir la masa de un virus. Una experiencia descrita en la última edición de la revista científica norteamericana Science. Estas nanobásculas abren nuevas posibilidades en el campo de la salud, por ejemplo, en la terapia en vías de desarrollo, que es la fagoterapia, que utiliza virus para atacar ciertas bacterias. Pero para garantizar el control de calidad, es indispensable poder medir la masa real de un virus. Sergio Domínguez Medina es investigador postdoctoral de la Comisaría de Energía Atómica y Energías Alternativas de Francia, la CEA por sus siglas, y él fue el autor principal de estos estudios. Nosotros lo que queríamos hacer era conocer el peso o pesar objetos extremadamente pequeños, es decir, nanopartículas de escala nanométrica. Y para esto construimos una báscula muy, muy sensible que consiste en un sensor nanoelectromecánico. Lo que ustedes quisieron fue pesar cosas muy pequeñitas. Muy pequeñitas, sí. Más o menos, para ponerlas en contexto, sería en el orden del peso de 1,000,000 de átomos de hidrógeno. Digamos, pues, para medir objetos que son tan pequeños, como por ejemplo átomos o algunas moléculas pequeñas, ya no se pueden usar los métodos convencionales como nosotros que vamos y nos pesamos en una báscula y se usa la fuerza de gravedad para conocer nuestro peso, sino que cuando hay objetos tan pequeños, se usa una relación que es de la masa a la carga eléctrica del objeto. Y eso sirve, ha funcionado muy bien con objetos, con átomos, con moléculas, con gases. Pero cuando se llega a objetos un poco más grandes, grandes entre comillas, porque todo es relativo, como por ejemplo ya proteínas algunas proteínas grandes, o por ejemplo en nuestro caso específico virus, es muy difícil ya utilizar cargas eléctricas. Entonces nosotros tratamos de hacer la conexión del mundo atómico con el mundo normal, tratando de hacer una báscula que pudiera medir el peso directamente sin necesitar de conocer las cargas eléctricas del objeto. Muy bien, es decir, hasta ahora, por decir así, había básculas que pueden pesar objetos normales y, vamos a decir, entre comillas, básculas que podían pesar un átomo de, por ejemplo, el átomo de un hidrógeno. Pero no había la tecnología de pesar objetos, vamos a decir, intermedios, ¿no? Que serían estas nanopartículas. Exactamente. Y es algo muy difícil de hacer con campos eléctricos como se venía haciendo actualmente, por el hecho de que cuando un objeto se vuelve más complejo, como por ejemplo un virus, el número de cargas eléctricas que tiene, ya estamos hablando de millones de cargas eléctricas. Entonces el análisis de los datos se vuelve muy complicado. Y lo que hace nuestro instrumento es simplificar todo ese proceso para poder medir la masa o el peso de nuestro virus de manera directa. Entonces, ¿ustedes qué fue exactamente lo que hicieron? ¿En qué consiste esta nanobáscula? Esta nanobáscula consiste en lo que nosotros llamamos un sensor electromecánico. Es decir, es una cuerda de un material de silicón y esta cuerda está vibrando como las cuerdas de una guitarra a una cierta frecuencia, es decir, a un cierto tono. Cuando una de las nanopartículas llegan a este detector, esta cuerda cambia de frecuencia, es decir, cambia de tono. Y nosotros podemos medir la masa de manera directa solamente en saber este cambio de tono. Y muy bien, ¿y entonces qué fue lo que lograron pesar? ¿Qué objeto lograron pesar? Nosotros pesamos un virus que se le conoce como un bacteriófago, es decir, un virus que se alimenta de bacterias. Este virus, los virólogos sabían de manera teórica más o menos cuánto debería de pesar este virus de acuerdo a la composición de las proteínas que tiene el virus y del material genético que carga dentro de él, pero nunca se había podido medir su peso de manera directa hasta ahora que pudimos medirlo con nuestro instrumento. Ahora, ¿por qué es importante poder pesar las nanopartículas? Bueno, hay varias ramas por las cuales podría ser importante. En el caso específico de este tipo de virus que atacan bacterias, una de las posibles aplicaciones es usar estos virus como agentes antibióticos, ya que ahora, digamos que las bacterias cada vez están haciendo más resistentes a los antibióticos medicinales convencionales. Entonces está buscando una forma alternativa de atacar estas bacterias, y una de esas formas es usar este tipo de virus. Pero para caracterizar o para poder conocer cómo funcionan estos virus se necesitan herramientas para poder medirlos, y una de estas herramientas es lo que nosotros hicimos. ¿Es una pista que ya existía o es la primera vez que se hace en el mundo? Bueno, virus, la forma en cómo se han medido virus se ha hecho en otro tipo de tecnologías de espectrometría de masa, pero se había podido medir el peso de virus de más o menos lo que se le conocen como hasta cierto peso, digamos, que era un peso de aproximadamente 18 millones de átomos, de unidades de masa atómica, pero no se había podido medir un virus más grande que eso. Entonces nosotros, con nuestra nueva tecnología, ya podemos empezar a medir virus más grandes, en nuestro caso un virus de 100 millones de unidades de masa atómica, e incluso más podría ser. Además de virus, ¿qué es lo que podría empezar también en un futuro? También pensamos que que podríamos aplicar esta tecnología al campo de los exosomas, que son unos vesículos que son unos derivados de la célula y están presentes en muchos fluidos humanos, como por ejemplo la orina y la sangre. Y estos exosomas se cree que son, en algunos casos, marcadores de algunas enfermedades. Y si pudiéramos tener acceso a este tipo de muestras, quizás pudiéramos también caracterizarlas por su peso. Sergio Domínguez Medina nos explica cuáles son las posibles aplicaciones en este campo de las nanobásculas. Una de las posibles aplicaciones sería en que se podría conocer, por ejemplo, ahora mismo cuando se hacen vacunas, se utilizan virus de manera desactivada, y cuando se caracterizan estas vacunas, se conocen diferentes, digamos, perfiles de este tipo de virus. Pero nosotros podríamos, por ejemplo, analizar una muestra de manera directa y conocer sus diferentes pesos las diferentes composiciones que hay en ciertas muestras. También otra aplicación que podríamos pensar ahora es en el campo de la nanotecnología. Se han hecho se han desarrollado diferentes tipos de nanopartículas que podrían cargar ciertas medicinas y entregar y usarse dentro del cuerpo humano. Pero las nanopartículas están en un rango de pesos que actualmente es muy difícil de caracterizar, y nosotros creemos que con nuestra tecnología también podríamos caracterizar este tipo de muestras. ¿Ahora es una tecnología que todavía falta perfeccionar? Sí, por supuesto que sí. Estamos todavía en fases de desarrollo. Idealmente quisiéramos desarrollar sensores que pudieran acceder a una gran gama de pesos. Ahorita estamos, digamos, en el rango de 1 millón de unidades de masa atómica a 1 billón, pero quizás pudiéramos perfeccionar el sensor para hacerlo quizás para cosas un poco más pequeñas que eso o más grandes que eso. Escuchábamos a Sergio Domínguez Medina, de la Comisaría de Energía Atómica y Energías Alternativas de Francia, la CEA, a propósito de las nuevas nanobásculas. Continuamos. Radio Universidad Veracruzana presenta. Presenta. Música. Música para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. En línea. Y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. Conserva tus correos. Despreocúpate de eliminar información constantemente. Ahora, tu correo institucional tiene mayor almacenamiento. Explora la herramienta correo y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Contáctanos por correo electrónico a holaradio@v.mx. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Nuestra agenda. Los estudiantes del Centro de Iniciación Musical Infantil Región Veracruz ofrecen un recital de violín y piano en el Centro Veracruzano de las Artes, Hugo Argüelles, hoy 3 de diciembre a partir de las 17 horas. La temporada navideña se acerca y el trío Tlenguicán y Maderas prepara un concierto que recorrerá distintos recintos con temas alusivos a las fiestas decembrinas, que se presentará en la Iglesia de los Corazones de Jalapa este martes 4 de diciembre y en la Parroquia de San Jerónimo de Coatepec el miércoles 5 de diciembre, ambos en punto de las 20 horas. Disfruta del festival navideño que organizan los estudiantes de la carrera técnica y los talleres infantiles y juveniles de la Escuela de Música del IBEC en el Teatro de la Reforma del Centro de Veracruz este martes 4 de diciembre a partir de las 18 horas. Asiste al concierto de titulación del saxofonista Leandro Luis Rey, que interpretará la banda sonora sobre el libro Los Siete Locos del escritor argentino Roberto Arlt. La cita es este jueves 6 de diciembre en punto de las 17 horas en el Teatro JJ Herrera. La entrada es gratuita. Para toda la gente de Orizaba, no se pueden perder la conferencia Diego Rivera, ilustrador, que imparte la maestra Hilda Milena Acuña, este viernes 7 de diciembre en el Museo de Arte del Estado de Veracruz, en el centro de Orizaba, a partir de las 18 horas. La entrada es libre. Deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? están. Buenas tardes. Efectivamente, ya estamos en la información de los deportes. Y como ya lo habíamos adelantado en la semana, el equipo de fútbol americano femenil de Halcones de la Universidad Veracruzana tenía una de las finales dentro de la categoría novatas y como rival el representativo del Instituto Politécnico Nacional. El equipo de la Universidad Veracruzana se convierte en campeón, gana 7-8. Así llegan a una de sus metas trazadas en esta campaña de fútbol americano femenil. Escuchamos a Iset López, integrante del equipo novatas de Halcones de la Universidad Veracruzana. López, después de ganar este campeonato de novatas, ¿cómo te sientes? Pues bastante feliz, la verdad que fue un trabajo constante, un trabajo en equipo, este deporte así es, ¿no? Algunas veces pues sí, tuvimos que estar abajo, pero pues hoy afortunadamente todo el trabajo que hicimos durante la semana, todo el trabajo que el coach Astrea ha venido haciendo con nosotras durante 6 meses, pues dio frutos, ¿no? Y pues gracias a eso pues tenemos el campeonato. ¿Tuvieron que revertir el marcador porque estaban perdiendo? Sí, todo el medio tiempo fuimos 6-0, pero ya posteriormente pues el coach habló con nosotras, nos dio para arriba y pues bueno, era nada más pues es cuestión de actitud, ¿no? Todo es cuestión de actitud y pues esto es el reflejo de todos los entrenamientos que tuvimos todos los días. Y estuvo a punto de revertir el marcador al equipo del Politécnico. Así es, creo que pues así es el fútbol americano, ¿no? Siempre hay que estar para arriba, siempre hay que estar pues con la actitud, siempre hay que ver que vamos 0-0 para poder hacer las cosas bien. ¿Y la próxima temporada cómo la planean? Pues yo creo que igual, ¿no? Tenemos que tener mucho entrenamiento porque aún pues nos faltan muchas cosas por reforzar y pues vamos a seguir entrenando. Esto no descansa, ¿no? Porque pues la siguiente temporada queremos el siguiente campeonato también. Por su parte, José Luis Izquierdo Bustamante, titular del programa de fútbol americano de la Universidad Veracruzana, después de ese triunfo en la categoría novatas, esto manifiesta para Voz Universitaria. Sí, yo creo que les pudo mucho el sentimiento la semana pasada y no desaprovecharon esta gran oportunidad. Yo siempre le he dicho, el deporte tiene muchas cuestiones que hay que cumplir administrativamente, deportivamente, y es el deporte que más sanciones tiene. Y le dio la oportunidad al equipo de la Veracruzana de estar en una final, de enfrentar una gran institución como es Politécnico Nacional, el Instituto Politécnico Nacional, porque sí, no jugamos en una liga municipal ni regional, jugamos en una liga nacional y les dio la oportunidad de lograr este campeonato 8-7, un juego muy reñido, un juego muy, muy discutido, pero al final supieron sacar la victoria y darle este campeonato nuevamente a la Universidad Veracruzana. Tuvo unas cuantas yardas el Politécnico de revertir el marcador. Sí, al final del juego estábamos sufriendo porque la semana pasada se nos fue la semifinal, faltando 45 segundos, pensábamos que nos iba a pasar lo mismo, pero se aplicaron muy bien las niñas. Yo creo que les recordaron el momento de la semana pasada tan difícil al perder la semifinal y no le dieron oportunidad a Politécnico Nacional de sacar el juego y bueno, hoy gustosos de que otro campeonato más del fútbol americano para la Universidad Veracruzana. El número 13. 13 femenil. El 13 femenil en los 15 años que tenemos de estar trabajando con ellas. ¿Qué vendrá para las mujeres en el fútbol americano el programa? Vamos a seguir trabajando en las condiciones que sean, vamos a seguir dando la oportunidad a todas las niñas y juventud de nuestro estado, como lo hace la Universidad Veracruzana, siempre orgullosos y satisfechos de representar una gran institución como lo es la Universidad Veracruzana. Por su parte, el entrenador de los equipos de fútbol femenil en el programa de fútbol americano de Halcones de la Universidad Veracruzana, Edgar Sastre Gómez, esto manifestó al término de este partido, donde el equipo de novatas se convierten en campeones en esta temporada. Coach, ¿se consigue triunfar en la categoría novatas? Sí, fue un trabajo muy duro. La verdad es que nos cuesta mucho en novatas el desarrollo del juego, es un juego muy lento, pero bueno, las chicas han estado trabajando bien, se conjuntaron desde el principio y bueno, eso nos ayudó a levantarnos, ¿no? Íbamos con el marcador en contra, íbamos 7-0 y bueno, logramos anotar y hacer la conversión para irnos 8-7 y eso nos ayudó a ganar el juego. Fue un juego muy defensivo y muy bien por las niñas. La verdad es que al final del día entregaron todos los 4 cuartos y eso es lo más importante. La situación de tener la oportunidad de jugar después de que aparentemente estaban fuera de la final. Sí, eso lo platicamos mucho con ellas. La verdad es que es difícil que en la vida haya segundas oportunidades. Sin embargo, si sucede, lo tenemos que aprovechar, que no va a haber una tercera, ¿no? Entonces, eso lo trabajamos mucho con ellas toda la semana y les dijimos que, bueno, que existió esta situación de jugar 2 finales por temas de administrativos de la liga y lo teníamos que aprovechar. Al final del día también no se jugó la final por obra de la casualidad. Las niñas llegaron invictas y el único partido que perdieron fue el de la semana pasada. Entonces, realmente el trabajo de ellas se tiene que ver reflejado en un campeonato, pero es decisión del equipo nada más. El programa femenil tiene 3 finales en una temporada, esto por supuesto es sobresaliente. Sí, la verdad es que es resultado del trabajo del equipo, hemos trabajado muy fuerte en eso, hemos trabajado mucho con el tema del chip de trabajar en equipo, de no ser individualistas, porque es un deporte de conjunto y esto nos ha dado buenos resultados. La filosofía del equipo ha cambiado completamente, el carácter del equipo ha cambiado completamente, somos un equipo más agresivo, un equipo más ofensivo y creo que eso nos ha llevado a tener buenos resultados. De esta manera, el equipo femenil de novatas de Halcones de la Universidad Veracruzana consiguió su meta, ser campeones en esta campaña y claro, abrigan esperanzas para repetir la hazaña en la siguiente temporada. temporada del fútbol americano femenil en la modalidad de tocho. Los deportes en esta emisión de Voz Universitaria. Hasta pronto. Tendencia en redes. Las tendencias en redes. Esta mañana el gobierno de México expidió un decreto por el cual se creará una comisión para la verdad y la justicia por el caso Ayotzinapa. Y es tendencia el cártel de Tepito, quienes operaban una red de lavado de dinero en 10 estados del país. Y hoy es Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y tenemos ganadora Eva Jiménez, que nos escucha en Jalapa, 1957. La respuesta, recuerda que tienes 3 días hábiles para pasar por tu revista La Palabra y el Hombre número 34 a Clavijero número 24, Colonia Centro, con una identificación oficial. Nos vamos, agradecemos a Joel Bonilla, quien estuvo el día de hoy en la operación en cabina, a todo el equipo de producción de Radio Universidad Veracruzana. Nos encontramos el día de mañana, martes, Brenda. Muchas gracias por escucharnos. Hasta mañana. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. La señal universitaria.